Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2216 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Bienvenidos, es miércoles, ombligo de la semana. Haga lo que quiera. Bueno, es como ya vamos a llegar a que cualquier día haga lo que quiera, ¿no? Pero bueno, sí. Es ombligo de la semana. Estamos a mitad de ya terminando el mes de septiembre, terminando la temporada de huracanes. Bueno, todavía falta un mes, pero qué rica temperatura. La verdad, ya no hizo tanto calor. Chilla. Sí, está pronosticada lluvia. En algunos lugares ha de haber llovido, pero quédese con nosotros. Además, con esta linda canción, More, More, More. Es una canción escrita por Greg Diamond y regrabada por la American Disco Artist Andrea True, la americana de disco. Sí, esta canción era clásica de discotecas, ¿no? Totalmente, sí, era setentera totalmente de las discos. ¿Quién no bailó con esta canción que fue realizada bajo el nombre de Andrea True Connection y fue liberada en febrero de 1976? Y se convirtió en su hit popular, el número uno más popular de las canciones de disco en aquella época. Buena música, buena selección. ¿Quién no se acuerda de la buena música de discoteca? Gracias por estar con nosotros. Tenemos un tema sensacional. Quédese con nosotros que vamos a conversar con usted. Está el equipo completo. Aranza Angulo en las redes sociales. Arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook, y aquí en la mesa de conversación se oye bien, ¿no? Nos así acompaña es. René Bernal y Laura Alcalá. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches, qué gusto saludarlos. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y ahora sí que el ombligo de la semana, como a veces dices, pero hoy se te olvida. Y yo, oye, sí, ¿qué tal con esta? Ah, perdón. ¿Qué tal con esta musiquita de la época de ustedes dos? ¿A poco tú no ibas a las discotecas, eh? Sí, pero este es de antaño, Roberto. La, o sea. La jovencita y unos cuates, ¿no? Buenas noches al auditorio, buenas noches Roberto, buenas noches Laura, efectivamente. Además, una canción harto popular en ese tiempo, ¿eh? Como tú bien lo dijiste, ¿quién no bailó con ella? Aunque fue, creo que, el único éxito de Andrea True Connection, ¿eh? Ya después, que yo recuerde, no me acuerdo de ningún otro más, pero pues yo creo que con ese pues tuvo más que suficiente, porque como tú lo dijiste, estuvo en el número uno del Billboard, ¿no? En ese tiempo. Así es, amigos, escuchando buena música, buena conversación, quédese con nosotros, que vamos a hacer lo posible porque usted se pase. Mire, aparte de pasarse un rato agradable, procuramos traerle temas de reflexión, temas que nos enseñen, temas que nos hagan pensar, temas que nos inciten a crear, a crecer, a mejorar el desempeño. Esa es la intención de Fórmula de los Negocios y de cada uno de nosotros que participamos en este programa. Pero ¿por qué no entramos con el tema, Laura? Es un tema sensacional y un tema buenísimo, ¿no? Claro que sí, Robert. Y vamos a hablar un poquito de las lecciones de conducta para líderes y colaboradores. Y bueno, estas lecciones que hablan de la conducta tanto de líderes como de colaboradores, pues más que nada hablamos del entendimiento, de la comunicación, del comportamiento, del sentido, de la intención en el que se hacen y se practican las acciones a diario en una empresa, ¿no? Y diario, tú lo acabas de decir, ¿no? Sí. A veces se nos va la vida y no entendemos esa posición de que es algo diario, ¿no? Fíjate que el tema de hoy, aunque bueno, el título no nos dice mucho en específico, el título de lecciones de conducta para líderes y colaboradores, yo sí les invitaría a nuestros radioescuchas, aquellos que sean empleados, que me imagino que deben ser muchos, y aquellos que sean jefes, que deben ser otros tantos, pues es un tema que verdaderamente les va a interesar a ambas partes, porque es un tema verdaderamente para la reflexión, sobre todo para la relación laboral, entre jefes y empleados, ¿no? Para que la puedan mejorar. Si usted está cayendo en algo de lo que estamos por comentar, pues es, yo creo que, un momento ideal para que retome el camino y corrija, ¿no? Porque esto va en aras de un beneficio propio y un beneficio de la empresa. ¿Cómo ves? Yo creo que son condiciones. Mire, para crear un buen ambiente laboral, todo el mundo habla y predica sobre la cultura laboral y sobre las cosas que tenemos que hacer para que todo pueda funcionar adecuadamente en el trabajo. Pero el ambiente laboral saludable, déjeme decirle que es muy necesario para el comportamiento de todas las personas que están en un ambiente laboral, tanto los jefes como para los empleados, que podamos entender y comprender que debemos de asumir ciertas cosas sobre nuestros propios trabajos, sobre nuestra propia actuación, sobre nuestra propia conducta. Yo siempre comento en las conferencias o en los programas de coaching, mire, en el trabajo, pues de entrada, por ley, tenemos que trabajar 8 horas en el trabajo. 8 horas de 24 es una tercera parte de nuestra vida que pasamos en el trabajo, porque la otra tercera parte la pasas dormido normalmente. Claro, claro. Y solamente te queda una tercera parte para disfrutar el resto de lo que tienes que hacer en esta vida. Entonces, pensar que esas 8 horas las vas a pasar enfrente de gente que te cae mal, enfrente de gente que hace chismes, enfrente de gente que habla mal de ti, enfrente de gente que no colabora, enfrente de gente que el jefe no me quiere. Qué horror, ¿no? Una tercera parte de tu vida se te puede ir en nada. Y fíjate que de la tercera parte que te queda libre, por según lo que estás comentando, hay que restar también la parte de las obligaciones que tenemos en nuestras casas con nuestras familias, ¿no? Entonces, si ya restas todo el tiempo que dedicas al trabajo, al sueño y a resolver los problemas de tu casa, pues en realidad lo que te queda ya para disfrutar como tal, pues en realidad va a ser pues mínimo, ¿no? Por tanto, pues hay que tratar de que las relaciones en tu trabajo sean lo más sanas, lo más funcional posible, para que no, digo, si de por sí tienes que trabajar, pues que no se te vuelva un martirio, ¿no? No, y además aquí es muy importante que las funciones que se hacen en el trabajo sean claras. Y no solamente sean claras, sino que vayan de acuerdo con la ética tanto de los colaboradores como de la empresa. Tanto por parte de los colaboradores que están actuando en la empresa, como la empresa como está actuando y lo que le está exigiendo a los colaboradores en cuanto a la ética. Fíjate que es un fenómeno muy común cuando la gente se emplea, se contrata con alguna empresa, cuando va a la entrevista, pues en ese momento, como necesita el trabajo, pues está dispuesto a dar la vida por la empresa, ¿no? Pero apenas pasa ya un tiempo en donde el trabajador se empieza medio a conchar, por mencionarlo así, entonces se empiezan a caer en vicios, en malas prácticas, que dicen, oye, maestro, pues se supone, por ejemplo, se me ocurre algo, ¿por qué vienes a desayunar a media mañana? ¿No? Tú tendrías que haber venido desayunado. Fíjate desde que tu casa, ¿no? Acabas de tocar una práctica muy común aquí en todo México. Pero muy común, claro, claro. Es no solo en Yucatán, sino es todo México. Y en las oficinas de gobierno ni pasa, ¿no? Llega, no, ¿cómo crees? ¿Pero por qué crees que en las dependencias de gobierno siempre hay tantos puestecitos afuera? De que tortita, que verduritas, que frutita, que juguitos. Se genera un mercado, sí. Sí, llegas, entras, checas tarjeta y con la misma baja sales y te vas a desayunar. No. Y lo puedes ver en los talleres mecánicos, ¿sí? Lo puedes ver en realmente en todas las oficinas. Y aunque tú llegues con otra mentalidad, el ambiente mismo te lleva porque ya está establecido como... Y eso los que salen, porque hay otros que llegan con su desayuno y se van derechito a la cafetería. Sí, claro. Y por grupo. Déjenme decirles que esas, digamos, costumbres que adquirimos son el desvío de las prácticas de liderazgo a las que somos expuestos. Claro. Y ahorita les voy a explicar este concepto de liderazgo, porque pues no hay compromiso, no hay una actitud propositiva, no hay más que, oye, pues yo nomás vengo a calentar horas nalga y me pagan, sí, ¿no? Y ya con eso puedo pasar 40 años para hacerlo. Pero ahorita les explicamos esto, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Ah, qué buena pieza de rock and roll, Juanelo. Juan de Dios Rincón en el control operativo nos tiene siempre consentidos con buena música. Este es Right on Time. Es una canción grabada por la, fíjense, la italiana banda The Dance Black Box. Y fue liberada ya en 1990 en su LP de debut, Dreamland. Qué buena música. No había escuchado a estos Right on Time, Black Box. ¿Ya los habías escuchado? Bueno, es de la época de ustedes, ¿no? Noventera. Tengo que confesar. No, no. Sí la bailaba, sí, en las discos. ¿Sí? ¿Cómo canción? No. Buena música. En la época de Bim Bom Bao. Buena selección. Gracias. Saludos a todos. Saludos a toda la gente de Periscope, que ya arreglamos el set, arreglamos las máquinas, las cámaras, y estamos en vivo para todo el mundo, para el cosmos, para que nos puedan ver. ¿A poco no siente el rico que te vean en todo el cosmos? Pues no sé cómo sientan los del cosmos, pero pues... Les mandamos un saludo, gracias, nos mandaron saludar desde San Diego, California, de Progreso, Yucatán, les mandamos un saludo. Estamos transmitiendo aquí en vivo y en directo desde Mérida, Yucatán, para todos ustedes este programa de contenido empresarial. Quédese con nosotros para pasar un rato agradable y platicar y comentar con ustedes. Nuestro community manager está presente, o sea que usted puede estar en contacto permanente con nosotros a través de las redes sociales, a través de arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. De veras, quédese con nosotros, que tenemos un tema sensacional y pues como saben, siempre queremos traerle algo de reflexión, algo positivo, algo que se lleve usted a su casa y que lo pueda aplicar al día siguiente en su trabajo, en su negocio, en su vida profesional, simple y sencillamente para mejorar nuestro desempeño y ser mejores personas. Déjenme darles una recomendación que es importante. Hoy es miércoles. ¿Qué le parece una cena en La Mansión? ¿Qué es lo que más te gusta del restaurante La Mansión? Pues mira, me gusta la terraza. ¡Wow! Oye, que me encanta. Sí. Para desayunar y para la cena es maravilloso estar. Porque mira, a la noche pides tu botellita de vino o bien, como La Mansión tiene descorche gratis a partir de 4 personas y puedes llevar 2 botellitas de vino, pues llegas con tus 4 amistades, tus 2 botellitas de vino tinto, te pides allá una entradita, una ensaladita, ligerito, ¿no? Y a todo dar allá en la terracita viendo las estrellas y disfrutando de la brisa de la noche, Robert. Fíjense, y eso me gusta mucho. Es uno de los lugares maravillosos aquí en Yucatán. Es un restaurante de lujo, tradicional, el auténtico steak mexicano, steakhouse mexicano. Tiene cortes tradicionales desde hace 58 años. Es un restaurante mexicano, tiene aspectos importantes. Mire, uno de los aspectos que me encanta es de que le preparan a usted en molcajete la salsa a su gusto. Una salsa con jitomatito, cebollita, ajo, cebolla, chile habanero o chile serrano, y le preparan la salsa a molcajete. Esos son detalles que pues solamente en La Mansión los puede usted encontrar. Puede usted llevar sus botellas, como dijo Laura, puede usted encontrar las costillitas al jerez. La verdad que se va a dar un agasajo para entrevistas de negocios, para aniversarios de bodas, cumpleaños, todo lo que usted quiera festejar, vaya a La Mansión. Se encuentra en Plaza Solare, enfrente de San Antonio Cucul, avenida 49, a media cuadra del Pocito. Tiene estacionamiento techado, o sea, usted ni se moja ni se asolea. Tiene elevador hasta el restaurante. Es un espectáculo verdadero acudir a La Mansión. Vaya. Además, si quiere comer con pasión, Vaya a la mansión. Ándale, ¿y esa de dónde? Un nuevo eslogan. De Gustavo Pérez Jr. Gustavo. Que le mandamos un saludo si nos está escuchando. Que también, por cierto, lo felicitamos porque se fue hasta dónde a concursar. En Rumania. En Rumania para concursar de. ¿Cómo se llama? Es barítono. Él es barítono. Va a cantar. Okay. Representando México. Orgullosamente. A las élites yucatecas. Yucatecas. Por favor. Bien allá. Pero bueno, así es. Gracias amigos, gracias a toda la gente que se une a través de Periscope, porque también estamos en Periscope. Usted nos puede ver, seguir en, decíamos que para el cosmos, a través de Periscope, en vivo, televisión en vivo, Twitter TV se llama. Síganos en Periscope. Bueno, ¿por qué no seguimos con el tema antes de que yo me acabe el programa? Claro que sí, Robert. Y fíjate, hablábamos un poquito de algunas tendencias que suceden pues en el trabajo, ¿no? Hablamos mucho de que hay dinámicas nocivas, de que a veces hay falta de motivación y de satisfacción laboral, que a veces hay favoritismo y abusos en cuanto a las conductas, ¿verdad? Que muchos de los motivantes principales, sobre todo en México, a mantener un trabajo es al miedo a perder el trabajo, que no se atreven a contradecir las órdenes del jefe precisamente por este miedo, y por eso muchas veces se vuelven súbditos incondicionales. Y todo esto son prácticas, Robert, que de algún modo contaminan el ambiente. Lo que decía René hace ratito, que entra un nuevo colaborador motivado, entusiasmado, le encanta la idea y de repente se ve rodeado de gente que lo contamina, que lo jalan, ¿no? Que empiezan a obstaculizar sus funciones y que hay, pues ahora sí, negociaciones. Ah, bueno, pues yo te doy esta información si tú haces esto y yo cumplo mi parte y te la entrego a tiempo si tú me das a mí... o pagas el desayuno. Son prácticas que realmente lo único que hacen es entorpecer. Es corrupción. El trabajo. Creo que es el. Entonces, ¿ya? Bueno, tenemos problemas aquí, amigos, perdón. Bueno, aquí compartimos René y yo el micrófono. Y bueno, son prácticas que pues lo que dijo René ahorita, ¿no? Corrupción. Entonces, pues vamos a tocar algunos puntos, si te parece, René, si quieres. Fíjate que antes de irnos a los puntos, yo quisiera comentar que es común que en las empresas trasciendan muchas veces las relaciones, el ámbito laboral y pasen al ámbito personal. Y esto puede ser muy bueno, porque te genera una mejor interacción entre jefes y empleados, pero también en ocasiones tiene sus bemoles, porque cuando el jefe sale de la empresa por alguna razón, pues a veces los empleados o él se los lleva o ellos renuncian porque van siguiendo al que era su jefe, al que era su líder. Y lo mismo pasa cuando llega un nuevo jefe a una empresa, pues resulta que de repente empiezas a ver despidos porque el nuevo pues trae a su propia gente, ¿no? Esta desafortunadamente es una tendencia marcadísima. Digo, se me hace totalmente falta de ética porque ni siquiera conoces al personal que ya existe y ya estás pensando en traer a tus fíjense, canchanchanes, amigos, ¿no? Esto, René, que mencionas, sucede mucho, lamentablemente, en nuestras empresas gubernamentales. Sí, claro. En nuestras empresas burocráticas, en donde los cotos de poder sí, se vuelven, y lamentablemente, amigos, lo vemos en nuestros partidos políticos, que así funcionan a través de los cotos de poder, y esto se convierte en algunas ocasiones en los propósitos de la organización, que son desviados completamente del propósito de la misión o de los objetivos de la organización y que verdaderamente pues desvían. Y esto, amigos, es algo muy común, lamentablemente, en nuestras organizaciones, porque esto nos lleva a favoritismos, nos lleva a abusos, nos lleva a abusos de la ética o falta de ética, a la corrupción, etcétera. Es una desviación muy fuerte y muy lamentable que tenemos en nuestras organizaciones por este concepto de no entender las relaciones en la organización. Fíjate que es lamentable que esto se dé, y digo, es muy marcada la tendencia en las dependencias de gobierno, pero desafortunadamente también se da en las empresas de la iniciativa privada. Sí, claro, por supuesto. Y sobre todo en empresas que tienen sucursales en provincia, donde pues ponen a una persona encargada y que genera su coto de poder, y esta persona, al no tener supervisión alguna, pues simplemente hace abusa del personal, por un lado, abusa de los recursos, y eso sí, cuando llegan a supervisarle, engaña olímpicamente a la organización y a sus jefes diciendo que todo está muy bien y colgándose todas las medallas, ¿no? Esto, desafortunadamente, en México carecemos de una es falta gravísima de ética. Y déjeme decirle, amigos, no nada más en México, ¿no? Claro. Acaba de suceder el engaño, digo, gravísimo y gigantesco de la Volkswagen, que ya le costó, hoy renunció el presidente y CEO de la Volkswagen a nivel mundial, porque se les ocurrió, no sé en dónde, dentro de la organización, engañar a los clientes, engañar a las organizaciones diciendo que sus automóviles de motores diésel no contaminaban, y contaminaban el 10 veces más de lo que decían ellos. Pero aquí el punto grave no es que haya sido un error, amigos. Aquí el punto grave es de que hubo una intención premeditada de engañar a los clientes, de engañar al público y de engañar. Y eso, amigos, créame, pues ya le costó la chamba al presidente de la Volkswagen, y yo creo que le va a costar la chamba a mucha gente, y deje eso, que le cueste la chamba, le va a costar a la empresa, yo creo que más de 20 mil millones de dólares. Eso es lo que hay que evitar. ¿Cómo? Ahorita que regresemos del corte les decimos cómo. Porque ¿se puede? Sí, claro que se puede. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Otra buena canción de disco. Esta es de Rhythm and Blues. Es una canción de 1980, Love Sensation. ¿A poco no se acuerdan de esta canción de Loretta Holloway, que fue tomada del álbum del mismo nombre? Es una canción producida y escrita por Dan Harmon y arreglada por Norman Harris en un mix by Tom Moulton. Y fue un hit en los Estados Unidos de Hot Dance Club Play Chart. ¿Qué te parece ese Hot Dance Club Play Chart? Música disco por completo de los 80s, quizás de los últimos. ¿Cuándo se acabó la música disco? Sí, más o menos en la década de los 80s. Sí, ¿a poco en los 90s ya no había disco? No, ya no. Qué lástima, ¿no? Deberíamos de poner una disco, ¿no? No. Usted que nos escucha, pues coopérese. ¿Para el Ruco's Night o qué? No, ¿cómo Ruco's Night? Oye, pues, ¿qué te pasa? ¿Ya te sientes ruco? No, pues ya estamos. Deja cómo me sientes, lo de menos. Redondito. Buena música, quédese con nosotros. Mire, en algunas partes de la ciudad quizá está lloviendo. Seguimos con tormentas dispersas programadas para la ciudad de Mérida. Todavía sigue tranquila la presencia de huracanes en esta temporada. No hay que bajar la guardia, hay que extremar precauciones, hay que estar informados porque, pues bueno, estamos en plena temporada de huracanes y todo puede pasar. Sigue Ida allí en el Atlántico Central, que pues no tiene ninguna repercusión aquí en la península. Sin embargo, allá por entre las fronteras de Nicaragua, por allá abajo en Central América, en América Central hay un disturbio que tiene una posibilidad de convertirse en ciclón. Nada, nada de qué preocuparse. Y en el Pacífico, pues también estamos bastante tranquilos. Tenemos muchos disturbios de tormentas, de lluvia. Qué bueno que llueva, ¿no? Cuando llueve se pone el campo hermoso y precioso. Usted, si le llueve en la ciudad, extreme precauciones, porque el pavimento en la ciudad de Mérida se vuelve alto, resbaloso. Pero bueno, déjeme darle una recomendación antes de continuar con nuestro programa esta noche. Déjeme decirle, hoy es miércoles. Mire, un punto importante donde invertir un consejo, de veras, créame que es un consejo importante dónde invertir, es en bienes inmuebles. Y le voy a decir que Avenida Yucatán Privada Residencial, que es el nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadasi, ubicado en la zona nororiente de la ciudad de Mérida, es uno de los mejores, hoy por hoy, aquí en la ciudad de Mérida, lugares para invertir. Cómprese una residencia. Su ubicación es algo verdaderamente excepcional, que le da una plusvalía muy alta. La ubicación que tiene está al nororiente de la ciudad, dentro de la ciudad de Mérida, y eso le da una plusvalía muy importante. Avenida Yucatán Privada Residencial ofrece dos diferentes y amplios modelos de residencias, ambos de dos niveles, con tres recámaras, tres baños y medio, cocinas equipadas, cochera, techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados, comedor, terrazas al aire libre y los mejores acabados de lujo. ¿No me cree? Vaya y visítelas. Y además, listas para estrenar, aires acondicionados y estufa. ¿Qué más quiere? Ya nomás lleva usted su hamaca y la hielera. Disfrute con la familia de las amenidades. Tiene área social, areneros, juegos infantiles, piscina con chapoteadero para los chamacos, parques. Le pusieron dos parques, amigos, con unos árboles. Yo no sé, oye, ¿dónde se consiguen esos árboles ya tan crecidos y grandes para sembrar, Impresionante la inversión en los parques. Avenida Yucatán Privada Residencial te ofrece la mayor comodidad y seguridad para tu familia. Cuenta con vigilancia las 24 horas, los 365 días del año. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito. Nuestros asesores te ayudarán a escoger la mejor opción. 688-6678. Visita nuestra página web y conócelos. www.sadasiyucatan.com.mx/avenida-yucatán. Pero bueno, sigamos con el tema, mis queridos. Me acompaña René Bernal y Laura Alcalá en esta transmisión. Y bueno, pues estábamos hablando de cómo afectan las relaciones laborales y qué es lo que podríamos hacer para evitar pues que se den todas esas situaciones que comentábamos en el corte pasado, como el establecer cotos de poder y ese tipo de cosas, ¿no? Uno de los varios de las cosas que podríamos hacer, y esto es en cuanto a los jefes, es lo que deberían entender. Bueno, más bien modificar esos patrones, modificar, claro, negativos de conducta, claro, que muchas veces tienen, ¿no? Aquí el primero es que su posición no tiene como finalidad cubrir necesidades insatisfechas de la infancia o el resto de su vida. Chispas, está directo entre ceja, oreja y sí, y duro y a la cabeza. Oye, ¿pero sabes a quién? No, pues a mí no, pero sé que a muchos sí les va a pegar. Sí, claro. Porque muchas veces con el hijo buscan cubrir necesidades insatisfechas de su infancia. Exactamente. No, porque yo no pude estudiar. O yo toda la vida quise ser doctor, o yo quise ser X o Y, y que muchas veces inculcan y casi casi someten al hijo para que en eso se convierta. Y este es un reflejo que muchas veces también se ve en la empresa, ¿no? Sí, claro. Con los colaboradores, digo, los subordinados. El primer paso aquí sería pues que se analice, si usted es jefe, si usted tiene subordinados, analícese un poco y vea si realmente no está cayendo en esta situación, porque a lo mejor sí lo está haciendo y usted ni cuenta se ha dado, ¿no? Entonces sería bueno tomar ahí algunas opiniones de terceros, ¿no? Una retroalimentación de sus propios empleados. Este punto me llama mucho la atención, René, porque dice que su puesto no debe de ser una plataforma para el ejercicio de poder y mucho menos para abusar de este. Y aquí me remonto mucho a liderazgo antiguo, que era, claro, autoritario, que era cacicazgo. Sí, sí, sí. Aquí yo mando y se hace lo que yo digo. Esta es una práctica que viene de la antigüedad, que ya no favorece a las prácticas actuales, ¿no? Fíjate que estaba yo leyendo el libro ese que me prestaste, bueno, que me diste para leer el día de ayer en la noche. Sí, ¿por qué fracasa en las naciones? ¿Por qué el fracaso en las naciones? Y viene algo de esto, fíjense, porque ellos fuimos colonizados, pero fuimos colonizados con la idea de que llegaron los colonizadores y a los que encontraron aquí en esta tierra los esclavizaron. O sea, para ellos la función era, tú tomas a los indígenas, haces que trabajen para ti, para que te den de comer, les quitas todas sus posesiones, que en aquel entonces era el oro y la plata, y ese es tu modus vivendi. Y lamentablemente, amigos, eso se ha convertido en algo, modus vivendi, durante 400 años. Hasta en la actualidad. Exactamente. Y es indirectamente, cuando caemos en disfrazadamente. Es cuando caemos en esas. Pero es una situación, y bueno, lo platicábamos en algún otro programa, y pusimos el ejemplo de del cultivo del café, de cómo ahorita con la industria tan de repunte que ha dado, con estas maquinitas que agarras tu refil, esa maquinita nueva, sí, sí, sí, sí, con sí, los repuestos, que ya viene cappuccino, ya viene pero mocachino, viene de todo. Yeah. Son industrias de cientos, de treinta, de millones de dólares, y que de eso el 1% apenas se va al que cultiva y al que trabaja la tierra, okay, del café. ¿A dónde iba? Sí, claro. O sea, la proporción es muy dispareja. Hemos explotado de una manera desmedida al agricultor, al campesino, y nos hemos llevado todo hacia la parte de distribución, comercialización, de y tecnología y de publicidad. Correcto. Que es una desviación natural de los mercados, ¿no? Claro. Bueno, no sé si natural, pero es una desviación de los mercados que provocan pobreza. Sí, porque crean un desequilibrio tremendo. Claro. Crean unas condiciones de trabajo muy arduos para las personas que están en el campo y que no salen de ese círculo vicioso. Siguen generando esclavitud. Exacto. Moderna, habituada, pero esclavitud. Pero de una manera tal que siguen siendo sujetos al mismo trabajo porque no les queda de otra, ¿no? Claro. Fíjate que de ahí, yo recuerdo, amigos, esto, hicimos un programa de ello sobre abocarnos, amigos empresarios, a las empresas sociales. Toda hecho, empresa. Prometimos una convocatoria que, por cierto, se las debemos. No me he sentado a poner. La verdad, necesito. Toda ayuda. Empresa, amigos, toda empresa a lo que se dedique, producto o servicio, puede abocar o puede dirigir parte de lo que hace a resolver una necesidad social. Claro. Y hacerlo. O sea, no nada más de ponerlo en porque soy socialmente responsable y tengo mi emblema y lo pongo en el marketing, no, esto es más allá realmente de ser socialmente responsable, es una actitud de vida, de compromiso con la sociedad, porque créame, en la medida que sigamos creciendo en este concepto de sociedad monopolista, capitalista, el mundo no ha progresado y estamos viendo fenómenos gravísimos como la invasión de los pueblos musulmanes hacia los países occidentales en Europa, que créanme, es una preocupación seria sobre la civilización occidental. Porque esa repartición de riqueza no es correcta. Es correcto, esa está, es la clave. Está extrema, esa es un clave. Extremo tremendo. O sea, es muy desigual. Y extremo, porque los que tienen demasiado. Correcto. Y los que no tienen están de veras. Demasiado pobres. Sí, exacto. Correcto. Vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Quédese con nosotros. Buena música, Anything Box, esta banda electrónica symphonic pop. Bueno, ¿qué nombre se pone? Esta música es originalmente de Peterson, son de New Jersey y está basado en el Orange County. Fíjense, formada en 1986, esta canción que escuchamos es Living in Oblivion. Living in Oblivion. Buena música, hasta música electrónica para usted, para que pues que nos sigue, pase un rato agradable. Sé que va saliendo de trabajar, va rumbo a su casa, saliendo del trabajo, de su negocio. quédese con nosotros que tenemos información y tema relevante. El tema de hoy, algo muy importante para reflexionar. Sin embargo, antes de eso, mi querido René Bernal nos tiene un tip vial de la semana. Así es, mi estimado Roberto. Como ya es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. El artículo 281 del Reglamento de Tránsito del Estado de Yucatán nos indica que cuando la carga de su vehículo sobresale por la parte trasera más de 50 centímetros, no es suficiente utilizar trapos rojos, sino que debe usar un indicador especial consistente en placas con franjas diagonales y con luces, si es que esto sucede por la noche. Es decir, usted puede sobresalir la carga de su vehículo, poner alguna varilla, algo así que sobresalga, sin que tenga problemas hasta 50 centímetros, pero siempre deberá ponerle el bendito trapo rojo. Pero si usted sobrepasa los 50 centímetros, entonces ya requiere este tipo de señalamientos especiales. Esto, bueno, se lo comentamos para que usted esté enterado, y si tiene la necesidad de llevar algo que sobresalga de su vehículo más de esta distancia, pues no le sorprenda si es que le quieren levantar la infracción correspondiente. Opa. Oye, pero eso también aplica para trailers, ¿no? Sí, aplica para todos, cualquier vehículo. Oye, o sea, porque hay algunos dobles remolques que son verdaderamente excedidos de dimensiones. Ah, bueno, no, pero eso ya involucra lo que son las normas oficiales mexicanas que en donde plasman perfectamente los pesos y medidas que deben tener los vehículos. Aquí estamos hablando de donde acaba el vehículo. Si tú traes alguna varilla, alguna viga que sobresalga, porque tienes que transportarla en ese momento, se refiere a esos casos específicamente, ¿no? Pues ahí tienes, y bueno, usted, pues, gracias, René. Ya sabe que le ofrecemos también los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para plantillas de operadores. Llámenos al 291-7467 o al 992-55-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, amigos, y déjeme darle otra recomendación. Compact E, esta empresa que tiene 31 años, consolida y haz crecer tu empresa con mejores prácticas empresariales. Desarrolla tu visión empresarial. ¿Cómo? Con las guías MIPYME que Compact E tiene para ti. Fíjate qué importante que esta información sea repartida por empresas como Compact E, porque de esta manera usted puede tener las guías más importantes para los procedimientos administrativos, para los procesos que tiene usted que cumplir ante el SAT, para los procesos normativos de la contabilidad. Conoce más sobre estas guías MIPYME de Compact E en www.compacte.com/guia-MIPYME. Inscríbete y capacítate. Qué importante, mira qué labor tan importante hace Compa aquí. Y además, déjeme decirle, usted los puede escuchar aquí los lunes cada 15 días, que vienen a platicar sobre temas importantes de tecnologías de la información. Compact E, créame, una empresa 100% mexicana que ha trascendido fronteras y que, oiga, tiene 31 años. Nació con la internet prácticamente. Prácticamente, sí. Y es vigente hoy por hoy ante la tecnología, por lo que hace Compact E. Ahí tiene usted. Bien, Laura, ¿con qué cerramos el programa? Pues le mandamos un saludo a Jorge Farfán, además de que es Rotary y que es colaborador de Grupo Montalvo. Y bueno, Jorge, te mandamos un saludo, gracias por tus comentarios. Aquí nos comenta que el tema está buenísimo y que es importante comentar que los mayores motivadores son un sueldo justo a los trabajadores. Uy, sí, claro. Ay, pues bueno, qué buena, qué sí, buen sí, tema, sí, Jorge. Sí, francamente sí. Fue otro seco y a la cabeza ese, ¿eh? Exacto. Y bueno, si pagas cacahuates, pues vas a tener changos. Es correcto. Si medio pagas, como que medio, medio trabajan, claro. Entonces, pues bueno, hay que pagar buenos sueldos. Aquel tema o dicho que dice, hago que trabajo y hacen como que me pagan. Como que trabajo y como que haces que me pagas, ¿no? Pero fíjense, déjenme decirles una cosa, amigos, y no es menospreciar el pago o el salario, ¿no? Pero no es el principal motivante de los trabajadores para hacer bien su trabajo. No, claro. Es evidente que si usted paga mal a sus trabajadores, no les puede pedir más. Tienes gente punto. Conforme. Claro, punto. Claro. Digo, a regañadientes para empezar, lo que tengan que hacer, no estás en el nivel de poderles ni siquiera exigir. ¿De acuerdo? O sea, de entrada tienes que estar del otro lado. Ahora, el mayor motivante para un trabajador, adivinen cuál es. El reconocimiento. Total, uno. Otro. El integrarlo al equipo de trabajo. Sí, claro. O sea, hacerlo ver parte. Exacto, la pertenencia, claro. ¿Qué otro? El respeto, por sus condiciones, claro, horarios. De condición humana, todo. De ser humano. Los logros. Claro. El cumplir, el saber que te puedes desarrollar, puedes crecer, puedes cumplir tus metas, tus sueños. Evidentemente, cada vez que creces y cada vez que te capacitas, tu condición de mejorar tu sueldo aumenta. Sí, que les des claro. La oportunidad de capacitarse también. Entonces, amigos empresarios, aquí el tema es, yo sé que está muy fuerte la discusión sobre si debemos o no, a nivel de políticas públicas, aumentar el salario mínimo. Les doy mi opinión, y es muy personal, deberíamos de eliminar el salario mínimo. Claro, porque claro. Está poniendo un límite hacia abajo. Es correcto. De lo que tenemos que pagar y nos conformamos. Yo como empresario digo, pues, oye, yo estoy cumpliendo con la ley, pago el salario mínimo. Y eso es una vergüenza. Deberíamos de pagar por lo que yo le llamo meritocracia. Claro, claro. La cantidad de trabajo con resultados debe de ser el pago. Sí, que esté bien hecho. Pero que, claro. que te den la oportunidad de lograr esos resultados. Por eso, es así debe de ser el pago. Créame, amigos, ese es el proceso que tienen en Estados Unidos. Y vea lo que tienen. ¿Por qué los mexicanos cuando van a Estados Unidos, de repente todos se vuelven competitivos, trabajadores y bien efectivos? ¿Y por qué aquí no? Porque buena pregunta. Oye, hay reconocimiento, pero de hecho la sociedad mexicana es una de las sociedades que más horas trabaja al día y es de las peores pagadas. Bueno, yo no le llamo que trabajes más horas. No, claro. Llamo horas nalga. No, sí, claro. Pero es decir, el trabajador mexicano no le tiene miedo a trabajar X tiempo. Pero sí le molesta que no haya el reconocimiento adecuado, porque todos trabajamos por dinero, pero también trabajamos para crecer, ¿sí? Entonces, y usted como líder, como jefe, tiene que tener en cuenta esto, porque si no, sus empleados pues simplemente no le van a producir, van a llenar un hueco y a cumplir con un requisito. Es correcto. Amigos, es complejo el tema. Yo sé que muchos me van a decir, oye, es un problema cultural, es un problema del gobierno, es un problema de los empresarios que esclavizamos a los trabajadores. No, yo creo que es un problema de sociedad y es un problema que tenemos que abordar desde diferentes ángulos para poderlo resolver. Pero lo primero que tenemos que clarificar como sociedad es encontrar los principios claves que nos hacen esa sociedad. ¿Para qué queremos vivir en sociedad? ¿Cómo queremos esta comunidad? ¿Queremos que crezca, que sea económicamente activa, que tengamos los beneficios? Pues sí, de lo que da el dinero, pero para eso todos tenemos que trabajar y tenemos que encontrar los mecanismos para lograrlo. ¿Se puede? Claro que se puede. No estamos supeditados ni por color, ni por raza, ni por sociedad, ni porque somos mexicanos. Se puede hacer, simplemente pues no hemos encontrado el camino para hacerlo. Pero bueno, es un tema largo y complejo. Complicado, sí. Que habría que seguir discutiendo. Les agradezco mucho esta noche. Al contrario, mi estimado Roberto, buenas noches al auditorio. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.